Reportando al aire por Radio Expresión Digital. Reportando al aire por Radio Expresión Digital. Conoce los impactos que traerá al país, ambientales, económicos y sociales. Emisora Expresión. Buenos días a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Reportando al Aire por Radio Expresión Digital. Mi nombre es Federico Ramírez, estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Le hablaremos un poco acerca del reportaje que hicimos acerca del fracking en Colombia. Buenos días, Angie. Buenos días, Fede. Mi nombre es Angie Salazar, como tú lo dijiste, y hoy les contaremos pues qué es el fracking. Resulta que el fracking es una técnica no convencional petrolera, la cual consiste en la inyección a presión de agua con una arena que es como un químico especial, productos químicos, lo cual genera que pues, se generen fracturas en el subsuelo. Bueno, en cuanto al contexto colombiano, el fracking se aprobó el año pasado, pero por la caída del precio del petróleo del más del 50%, pues en este momento no es rentable hacerlo. Y tampoco la ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, quien otorga estas licencias, no aprobó los requisitos necesarios para realizarlo. Entonces, en este momento está en stand-by eso. Así es, Fede, pero entonces cuéntanos y contextualízanos un poquito de cuál es la influencia económica que el fracking puede traer al país y cuál está siendo en este momento el impacto del mismo en el exterior. Bueno, aquellos que defienden el fracking lo hacen porque en Estados Unidos aumentó la producción de 6 millones a 9 millones de barriles diarios. O sea, imagínate, es muchísima, muchísima más cantidad de petróleo que produce. Entonces, el Producto Interno Bruto de un país depende mucho de la explotación de sus recursos naturales. Y Colombia quiere entrar a este gremio de explotación con fracking. Entonces, pero por ahora, como está con la caída del 50% del precio del petróleo, no es rentable, como dije en este momento. Pero puede que en el futuro, cuando el precio se estabilice, puede que esta técnica muy probablemente se realice. Así es, Fede. Y pues resulta, y les contamos a todos nuestros oyentes, que nosotros estuvimos hablando con uno de los contratistas de la ANH, que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Reinaldo Gálvez, y esto fue lo que él nos dijo. Entonces, si usted no tiene una certeza científica, usted tiene que ser muy conservador, ¿sí? Y respecto a permisos, normas y demás. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con respecto a los yacimientos no convencionales? Se ha tratado de ser lo más conservadores posibles y llevar un orden lógico como de método científico, donde inicialmente se está aprovechando, o sea, esto no es que el Ministerio de Ambiente de un día para otro le dio por sacar términos de referencia específicos para yacimientos no convencionales, no, eso responde a un trabajo de 2 años, ¿sí? Interinstitucional a nivel local y a nivel mundial, donde se generaron 5 o 6 espacios con expertos internacionales de cada rama, por ejemplo, gente especializada en microsísmica inducida y ese tipo de cosas, que también es otro impacto que llama mucho la atención. Y entonces toda esa información que ellos aportaron y de las experiencias que se han tenido en otros países es con lo que se formuló, con lo que el Ministerio de Minas y Energía formuló una resolución donde reglamenta el tema de los yacimientos no convencionales. Aquí la diferencia es que nosotros estamos aprendiendo de los errores que ellos han cometido, ¿sí? Nosotros aquí, en lo que ha estipulado el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas, se tiene que garantizar un sello impermeable en los acuíferos aprovechables, ¿sí? Eso es, baja el pozo, ¿sí? Y alrededor del pozo, desde la superficie hasta el último acuífero que haya aprovechable, 50 metros más abajo, hay una capa importante de acero y de concreto, ¿sí? Que protege al acuífero de que el pozo vaya a tener cualquier fisura o cualquier fuga, ¿sí? Evitando al máximo que haya algún tipo de infiltración de aguas. Anímate a enviar tus trabajos escritos, sonoros y audiovisuales a nuestro correo expresiondigital@ucp.edu.co. Bueno, Fede, pues esto es lo que Reinaldo Gálvez nos decía y nos contextualizaba un poco sobre cuál podría ser además el impacto económico. Bueno, Angie, ya hablamos de impacto económico. Ahora pasemos entonces a impacto ambiental. Cuéntanos un poco acerca del impacto ambiental que puede traer el fracking al medio ambiente. Así es, Fede. Pues este es precisamente el punto que genera el debate, digamos, en toda la técnica que el fracking tiene. Pues resulta que son tres puntos importantes los que este tiene, y es la contaminación de acuíferos subterráneos, ya que sí hay canales de contaminación entre los aditivos usados de la producción y el agua subterránea. Es decir, que se tiene que tener realmente mucho cuidado cuando se esté haciendo, pues, digamos, la instalación y la construcción de los pozos. Además, también está el uso de grandes cantidades de agua para la inyección a presión. Bueno, en este resulta que en el 2012 la WWF calificó a Colombia y pues se posicionó como el séptimo país en disponibilidad de recursos hídricos por kilómetro cúbico. Esto, digamos, que es de destacar para un país como Colombia, pero resulta que después de que el fracking se pueda llegar a realizar, pues el agua queda completamente, digamos, puede quedar contaminada, no toda, pero sí gran parte de la misma. Y también está la contaminación del agua utilizada en la inyección, o como los científicos lo llaman, el flowback. Se podría decir que este es el punto en el que, digamos, se llama más la atención, que genera más debate, que genera más controversia, porque existe la gran pregunta de entonces, ¿qué pasa después con el agua que fue inyectada y regresa a la superficie? Sí, porque pues resulta agua, sí, puede, cuando regresa a la superficie, puede traer productos NORM, que son productos naturales radioactivos, que en este caso, si llega a tener contacto con una persona, con un animal o inclusive con tierra, la puede dejar fértil, con una persona puede causarle graves problemas de salud. Entonces es como la controversia que más se forma en ese punto. Así es, pero pues hay que tener en cuenta que, digamos, no toda el agua vendría con productos NORM, que son los productos radioactivos, sino pues es posible. Sin embargo, pues también esta agua que, digamos, que regresa, puede tener, digamos, bueno, viene con los aditivos químicos que ya estaban utilizados, entonces pues el agua queda contaminada. Nosotros estuvimos hablando con uno de los investigadores de la Universidad Nacional de Bogotá, y él nos decía que es más caro tratar el agua que producir un barril. Entonces, pues digamos que esos son los temas que, digamos, que en serio están aquejando esta técnica del fracking. Bueno, nosotros pudimos hablar con el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, quien nos comentó su opinión acerca del fracking. Así es, y esto fue lo que él dijo. En el caso del fracking son muchos los estudios y las opiniones en el propio Estados Unidos, en Europa, en todas partes, que dicen que esa es una tecnología de altísimo riesgo. Ahora, si eso es de altísimo riesgo allá, sí, donde hay estados poderosos que algo pueden controlar la acción de las transnacionales, pues en un país como Colombia eso es un espanto. El riesgo es muchísimo más porque el poder, digamos, de estas empresas es mucho más grande, porque el nivel de corrupción del Estado colombiano es muy grande, y porque ya empezaron a hacer las cosas mal. Entonces, eso es un absurdo, trasladar una licencia de un hidrocarburo convencional, trasladarla al fracking, porque son dos cosas completamente distintas y los riesgos son completamente distintos. Entonces, yo estoy con quienes piensan que ahí hay que aplicar el principio de precaución y que entonces no se debe hacer lo que están haciendo. El problema es que el gobierno está desesperado por sacar petróleo como sea, y como destruyeron el agro y destruyeron la industria, entonces siguen como una especie de obsesión minera que al final va a terminar destruyendo al país. Bueno, eso fue lo que nos dijo el senador Jorge Enrique Robledo acerca del fracking. Él es uno de esos, de esas tantas personas que está en contra de esta práctica para que se realice en el país. Así es, Fede, pero bueno, ya hablamos, digamos, de la influencia económica, ya hablamos del impacto ambiental, pero no nos podemos olvidar de la comunidad. Entonces, cuéntanos qué es lo que pasa con la sociedad. Bueno, en la realización de este reportaje tuvimos la oportunidad de visitar un corregimiento a 15 minutos de Neiva, llamado Guacirco. Es un corregimiento que ha estado ligado por muchos años a la explotación petrolera por parte de Ecopetrol. Entonces, se ve mucho los efectos que ha causado en esta comunidad. Así es, Fede. Pues resulta que estuvimos hablando con dos expertos en el tema, de hecho, de la región, Víctor Hugo Trujillo y Jesús Ignacio Herrera, y ellos nos contarán, digamos, cuál es su opinión al respecto y qué es lo que está pasando en el lugar. ¿Qué desarrollo ha tenido el Departamento de Huila, Zona Norte? Seis municipios petroleros que han tenido cualquier cantidad de riqueza en recursos de regalías y no hay empleo. Un desierto total en la Zona Norte. Hay que Palermo, Neiva, ¿ya? Maraya. Sí, entonces, esto hemos visto que el efecto es negativo.